noches, estimado amigo, amante del béisbol. Aquí comienza la segunda del noveno. Hoy es 18 de agosto de 2014 y mi nombre es Ángel Gómez. Al otro lado de la línea, me complazco en saludar a mi compañero amigo Iván López Sarli. ¿Cómo te va, Iván? Hola Ángel, buenas noches. Gusto estar nuevamente contigo en este espacio que habla sobre el béisbol. Y bueno, también un saludo para toda la gente que nos escucha. Bueno, esta semana que pasó fue bien interesante, Iván. Llegada a la sección de los stands y vamos a hablar, pero vamos a comentar así tipo highlight de que Detroit perdió la punta de su división. Oakland se dejó empatar por los angelinos. Y bueno, las carreras por las divisiones están echando candela. Sí, no, y también tenemos que hablar sobre importantes lesiones que bueno, vamos a estar mencionando y que, bueno, que lamentablemente pues perjudican a equipos, ¿no? Así es. Antes de que arranquemos con las noticias de la semana, te quería comentar de que, bueno, yo siempre ando buscando por ahí literatura relacionada con el béisbol y me tropecé con un libro que bueno, me lo devoré. Lo terminé de leer hoy, que es la biografía de Mariano Rivera y se titula El Cerrador, The Closer. Se lo recomiendo ampliamente, pues, a toda la audiencia. Y obviamente pues trata de la vida de Mariano desde que era pues un niño en una aldea muy pobre, un pueblecito de pescadores allá en Panamá, hasta que fue descubierto pues por un cazatalentos que lo recomendó a los Yankees de Nueva York y bueno, subió pues a las mayores. Con su pasantía obviamente por ligas menores, donde coincidió con Derek Jeter, con Jorge Posada, con otros tantos, y luego, bueno, narra ahí todos los eventos importantes, pues, en su carrera, la primera vez que subió, la primera vez que llegó a Yankee Stadium, pues, todos los avatares que tuvo. Sabe que Mariano originalmente era outfielder y cuando lo ponen a lanzar por primera vez a relevar ahí en Panamá porque se habían dado cuenta que tenía pues obviamente un buen brazo, pues él dice, bueno, ¿qué? Pichar, ¿no? Lo mío es aquí, él lo que le gustaba era fildear a batazo y batear. Y bueno, y lo que son las cosas, ¿no? Él es un hombre muy religioso y las gracias al creador pues están por todas partes, en todos los capítulos del libro siempre están mencionando pues que le da gracias a Dios pues por siempre haber estado saludable, excepto esa lesión tan fuerte que sufrió en el 2013, que también está detallada por supuesto ahí. Pues se mantuvo como modelo de consistencia en todos los 19 años que estuvo pues con los Yankees de Nueva York, que fue un emblema pues de esa divisa. Tú sabes que Derek Jeter, que subió junto con él, a los dos lo bajaron el mismo día, casualmente. La primera vez y la única vez que los Yankees bajan a Mariano a la Liga Menores, el manager era Bob Showalter. Entonces, después de una actuación, digamos, discreta, le avisa, mira, el manager quiere hablar contigo, va para la oficina, y bueno, era la noticia después pues, de que lo iban a bajar a ligas menores. Entonces, cuando él sale de ahí, quien estaba esperando, haciendo la cola para ir a hablar con el manager, que le iban a dar la misma noticia, era Derek Jeter. Los dos lo bajaron juntos y después lo volvieron a subir y lo demás es historia. Nunca más volvieron a bajar. Pero muy, muy interesante, la verdad que, bueno, hay un capítulo dedicado pues a lo que fue el 11 de septiembre, cómo se vivió ahí en la ciudad de Nueva York, como por supuesto por ese acontecimiento terrible, pues se retrasó la temporada y de hecho la Serie Mundial de ese año, que los Yankees perdieron con los Diamondbacks de Arizona, uno de los juegos, cuando eran las 12 de la noche, pasó del del mes de octubre, del 31 de octubre al 1 de noviembre. Entonces, era la primera vez que se jugaba un juego de serie mundial en noviembre. Entonces, en la pantalla pusieron bienvenidos a noviembre. Por supuesto, como dije, la lesión en la temporada que debería haber sido la última, porque él había pensado retirarse en el 2013, y que bueno, él con su fuerza de voluntad, pues, dijo que iba a regresar y regresó en gran forma, pues, en el 2012, perdón, fue la lesión, hasta la temporada de 2013, que fue cuando se retiró, pues, el año pasado, que todos recordamos esa entrada, pues, que hicieron en el noveno inning cuando había dos outs. No lo dejaron que terminara el juego, sino que vinieron Derek Jeter y Andy Pettit y le pidieron la bola. Lo curioso del caso es que Pettit le había dicho a Mariano, cuando estaba en su rutina de masaje, que siempre se le hacía como en el quinto o sexto inning, le había dicho: mira, que por ahí Derek quiere que salgamos en novena antes de que termine, para que te den el aplauso. Entonces Mariano se lo prohibió, le dijo: no, no, no, yo quiero terminar mi juego, no, no te pongas con inventos. Y a pesar de eso, pues lo hicieron. A pesar de eso, lo hicieron, y todos recordamos esa escena, que fue muy, muy emotiva, cuando él se pone a llorar ahí en el montículo. Bueno, en fin. Es un libro que se lo recomiendo a todos los amantes del béisbol: El Cerrador, The Closer, la vida de Mariano Rivera. Inclusive, esa lesión fue tan estúpida, esa que tuvo en el 2012, una cosa increíble, ¿no? Fildeando un batazo ahí, digamos que él estaba ahí de relleno, pues. Sí, y eso también, por supuesto, tiene su capítulo. Y él explica de que eso era parte de su acondicionamiento para las piernas. O sea, él todas las temporadas, aparte de que él había sido outfield cuando estaba en las ligas panameñas, pues en las ligas no profesionales, ligas infantiles, etcétera. Entonces, aparte de que él tenía facilidades para hacer outfield, y que de hecho él había soñado con llegar a las grandes ligas como outfield, a él le gustaba y era parte de su rutina, pues. Unos pitchers lo usan, pero más que nada para socializar. O sea, se ponen ahí a fildear batazos, pero más que nada para ponerse a conversar con otro compañero, etcétera, y pues tirar un poquito las piernas. Él lo hacía como parte de su rutina, para mantener las piernas en buena forma. Y de hecho lo siguió haciendo. O sea, cuando él regresó en el 2013, continuó fildeando, que obviamente lo hizo con precaución, pues sin correr tanto. La lesión fue corriendo hacia el left center en el momento en que termina la grama y empieza el terreno en la zona de seguridad. Los spikes se le quedaron como pegados ahí, y entonces sintió un tirón en la rodilla. Fue una doble lesión, tanto el desgarro en el ligamento colateral como en el ligamento anterior. Obviamente requirió operación y todo lo demás, pero bueno, regresó, como todos sabemos, en gran forma, ¿no? Sí. Y eso tuvo un año, después tuvo un año muy bueno, Sí, señor. que bueno, sabemos la calidad que tiene Mariano para, Y bueno, de hecho. de ahí, bueno, al Hall de la Fama, pues un saltico. Pero entonces, es muy interesante, porque todos estos libros son muy interesantes, porque a uno le dan una visión que uno, viendo un juego, obviamente, y oyendo la entrevista, no conoce, pues, la interioridad de lo que se cocina, pues, dentro del clubhouse, dentro del dugout, etcétera, etcétera, en los viajes, todo eso. Ahí tiene su capítulo también Alex Rodríguez, con todo el tema de los esteroides, todo eso. Muy, muy, muy, muy interesante, la verdad. Y a ti, que eres yanquista, te lo recomiendo especialmente. Sí, claro que sí. Voy a buscarlo para leerlo. Bueno, partner, yo acostumbro, pues, no en todos los programas, pero sí cada dos programas vamos a tratar de hacerlo, hablar de un inmortal. Y hoy voy a hablar de un compatriota nuestro, hasta el momento nuestro único representante del Hall de la Fama, que es Luis Aparicio Montiel. Porque resulta que en estos días se cumplieron 30 años de la exaltación de Aparicio al Hall de la Fama, que en 1984 fue exaltado en compañía de Don Dreister, Rick Ferrell, Harmon Killebrew y Pee Wee Reese. Esos fueron los inmortalizados en ese año del 84. Luis Aparicio Montiel nació el 29 de abril de 1934, y digo Luis Aparicio Montiel porque hay dos Luis Aparicio. Está Luis Aparicio Ortega, que es el grande de Maracaibo, en cuyo honor pues lleva el nombre aquel estadio donde juega en la Isla del Zulia, que es el padre de Luis Aparicio Montiel. Luis Ernesto Aparicio Montiel entonces nació, como dije, en 1934 y jugó desde 1956 hasta 1973, cuando se retira, 18 temporadas, siempre partner en la posición de shortstop. Aparicio no jugó nunca en otra posición. En el año 56 ganó el premio Novato del Año, jugando para los Medias Blancas de Chicago. Él tenía el apodo de Little Louis, el pequeño Louis. Ah, fíjate, no sabía. Sí, el pequeño Louis. Entre otras cosas, estuvo 13 veces en el juego estrella, fue 9 veces campeón de base robada y formó parte fue nominado para el equipo de todas estrellas del siglo, de 1999. Nació como sabemos, en Maracaibo. Su padre, Luis Aparicio Ortega, fue también un gran shortstop. Y el pequeño Aparicio hijo había despuntado ya en 1953 en la Serie Mundial Amateur que se jugó en Caracas. Aparicio fue miembro de ese equipo. Firmó en ese mismo año para jugar béisbol profesional en Maracaibo. Es un hecho bien conocido de que el primer juego en esa temporada del 53 en casa, el primer bateador era Luis Aparicio Ortega. Y entonces se paró en el home, dejó que le cantara el primer picheo y entonces en un gesto pues de pasarle el testigo pues a Aparicio Montiel, le dio el bate. Que mucha gente dice, no, que es que su padre le dio el guante. No, no le dio el guante, le dio el bate para que tomara su lugar como primero en el orden al bate y a partir de ahí pues empezó su carrera en el béisbol profesional. O sea que fue un mito lo del guante entonces. Exactamente. Como por cierto es un mito, ahorita me acabo de acordar, lo de que tú has oído el mito ese de que Mariano Rivera aprendió la recta cortada de Ramiro Mendoza. Eso es uno de los mitos que anda por ahí. Resulta que no es que Ramiro Mendoza le enseñó la recta cortada, no. Ellos dos, que eran panameños, que obviamente eran amigos, que jugaban los dos con los Yankees, estaban jugando catch antes de uno de los juegos, se están pasando la bola y de repente Mariano hace un lanzamiento que le pega en la pierna a Ramiro Mendoza. Entonces Ramiro, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Qué es eso que estás tirando? No, yo no sé, yo estoy tirando lo mismo siempre. Entonces, bueno, ten cuidado y tal, se la devuelve. Vuelve a hacer el lanzamiento y la bola vuelve a moverse y le vuelve a dar la pierna a Mendoza. Entonces ahí Mendoza se molestó y tal y qué sé yo, pero entonces ese es el mito que anda por ahí. Yo tenía entendido de que era Ramiro Mendoza el que le había enseñado el lanzamiento y no fue así. Fue una cuestión prácticamente por accidente. ¿Ok? Y Okay. entonces esa es una de las explicaciones que él dice, pues que le da gracias a Dios porque en ese momento Dios le enseñó el lanzamiento que lo ayudó a ser el mejor relevista del béisbol. Pero es un mito de que se lo enseñó Ramiro Mendoza. No, la primera vez que se lo tiró, se lo pegó en la pierna a Ramiro Mendoza. Imagínate, ¿qué Ok, tal? entonces volvemos a París. Estuvo con los Medias Blancas de 1956 hasta el 62. Da la casualidad de que los indios de Cleveland tuvieron la oportunidad de firmarlo primero, pero el manager de los indios, Hank Greenberg, tenía la opinión de que él era muy pequeño para jugar en las grandes ligas. Entonces fue cuando entró en el escenario los Medias Blancas de Chicago. Aparicio llevaba la recomendación de su mentor, Alfonso Chico Carrasquel. Entonces, merced a esa recomendación, ellos firmaron a Aparicio y le dieron bono por firmar de $5.000 y un salario de $5.000 también en su primer año. Aparicio reemplazó a Carrasquel en 1956 como el shortstop de los Medias Blancas y ahí empezaría pues una carrera donde fue líder en la Liga Americana en base robada, en asistencia, en hombres puesto out y ganó tanto el Novato del Año como el premio que también da Sporting News al Novato del Año en él en ese año 1956, donde fue casualmente el primer jugador latinoamericano, partner, que ganó el premio Novato del Año. Se caracterizó pues ese equipo que se llamaba, le daban los fanáticos el nombre de los Go-Go Sox, por su velocidad y fuerte defensiva, donde obviamente el pilar era Luis Aparicio, que tenía unos reflejos pues que lo usaba tanto para lo que era el juego de robo de base como lo que era la defensiva. Se dice que Aparicio introdujo pues el robo de base, que era una estrategia que no se utilizaba en el béisbol, y entonces entre los años pues que estuvo en esos años 50, desde mediados de los 50 hasta los 60, pues fue líder y estuvo pues entre los mejores shortstop del béisbol. Por primera vez fue elegido al Juego de Estrella en 1958 y ganó también en ese año su primer guante de oro. Los Medias Blancas ganaron su primer su el pennant del el banderín de la división, el banderín de la liga, que en ese momento se jugaba sin divisiones. Ganaron el banderín en 1959. Y entonces el Aparicio fue segundo de su compañero Nelly Fox en lo que fueron las votaciones del jugador más valioso. Y volvió a ganar el guante de oro y otra selección al juego estrella. Batió 308 en la Serie Mundial, en la cual los Medias Blancas fueron vencidos por los Dodgers de Los Ángeles en 6 juegos. Aparicio robó 50 bases en 61 intentos en el año 59, y se creó un término que es el doble Aparicio. El doble Aparicio significa que si tú le das un boleto a Aparicio, él ya está en segunda base. Ah, Entonces, rápido entonces. eso era el doble Aparicio. Estuvo también en los años 60 y 61 entre los mejores en porcentaje de fildeo y en asistencia. Y en el año 62 tuvo algunos inconvenientes porque tenía algo de sobrepeso y tuvo un año un poquito de menos calidad. Entonces los Medias Blancas decidieron ofrecerle una reducción de salario para la siguiente temporada, que eso por supuesto no le cayó bien a Aparicio y demandó que lo cambiara. En ese momento los Medias Blancas lo cambian a los Orioles de Baltimore junto con el jugador Al Smith por el novillero Hoyt Wilhelm y los jugadores Ron Hanses, Dave Nicholson y Pete Ward. En el año 63 llega entonces a los Orioles, donde se mantuvo hasta el año 67. Ahí junto con Brooke Robinson y Jerry Adair formó pues uno de los mejores infielders defensivos del béisbol. Continuaría pues la cadena de ser líder en base robada por su noveno año consecutivo y ganó su sexto guante de oro. En 1966 batió 178 hits, que fue el segundo registro de la liga detrás de Tony Oliva, y volvió a ganar el guante de oro, ayudando a los Orioles a ganar su primera banderín de la Liga Americana. Ese fue el año donde, por cierto, los Orioles también hicieron una barrida de los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial. Regresa a los Medias Blancas en 1968, donde se mantuvo hasta el año 70, y finalmente en el 71 fue cambiado a los Medias Rojas de Boston, donde se mantuvo hasta el 73, cuando se retiró. Algunos de los registros, jugó en 2.599 juegos. Como dije, todos en la posición de shortstop. Batió 2.677 hits para un promedio vitalicio de 262. 394 dobles, 83 jonrones, 791 impulsadas, 1.335 anotadas y 506 bases robadas. En la defensiva terminó con un porcentaje de por vida de 972. Lideró a los shortstop de la liga en 8 veces en porcentaje de fildeo 7 veces en asistencia y 2 y 4 veces en lo que es el factor de rango y en putouts, o sea, en hombres puestos out. En lo que fue su marca de fábrica, pues fue líder de la Liga Americana en bases robadas desde el 56 hasta el 64. Ganó 9 guantes de oro y estuvo en el juego estrella 10 veces. Junto con su premio de novato del año del 56, pues en ese momento fue líder de por vida, pero en el momento de su retiro era el líder de todos los tiempos en juegos jugados, en asistencia y en doble play para un shortstop, en total de chances para un shortstop de la Liga Americana. El récord de 9 guantes de oro después fue empatado por Omar Vizquel en el 2001. Bueno, entre otras cosas, hay muchas cosas que se puede decir del Hall de la Fama. Sí, porque es una carrera muy, muy extensa la de Sí. Patricio, de la que. Algunos dicen que, yo creo que sí, pues, que es el mejor sobre todo defensivo de la historia. Los fanáticos de Vizquel dicen que es Vizquel, en fin. Pero para no meter en problemas, yo diría que fue el mejor sobre todo de su generación, que David Concepción fue el mejor de su generación y que Vizquel después fue el mejor de la suya. Los Media Blancas retiraron el uniforme de Aparicio en 1984, cuando fue electo al Hall de la Fama. Casualmente, un dato curioso, en el 2010 hicieron una ceremonia previamente con el permiso de Aparicio, sacaron de retiro el número 11 para dárselo a Omar Vizquel. ¿Okay? Correcto. Bueno, está inmortalizada aparte del Hall de la Fama, tiene una estatua junto con su compañero de segunda base de doble play, Nelly Fox. Ambos tienen unas estatuas ahí en el US Cellular Field, que los presenta pues realizando una jugada de doble play. Bueno, eso es Luis Aparicio, un orgullo pues de todos los venezolanos. Totalmente, una carrera brillante y indiscutiblemente uno de los mejores de todos los tiempos. Como tú dices, el apoyo tuyo, cada pelotero tuvo su momento, tuvo su época, y bueno, yo creo que en ese lapso yo creo que Aparicio fue el mejor indiscutiblemente. Así es. Bueno, partner, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué noticias ha visto interesante que nos quiera comentar? Bueno, mira, primero, una de las que yo quería hablar era hablar un poquito de Félix Hernández y lo que ha logrado, lo que ha logrado hasta ahora, ¿no? De verdad que ha sido una temporada impresionante y pues ha logrado empatar a un gran lanzador que tenía récord de 7 o más innings permitiendo 2 o menos carreras. ¿Okay? Y bueno, Gaylord eso. Gaylord Perry, eso es correcto, Gaylord Perry. Perry era Y bueno, famoso mira. porque echaba saliva a la y saliva y bueno, y gomina y cualquier cantidad de sustancia a la pelota. Eso se dice, ¿no? Sí, sustancias no permitidas. Sustancia extraña. Exactamente. Y bueno, entonces, mira, hay que recetar lo que ha hecho Félix Hernández porque. De la que es impresionante lo que ha hecho hasta ahora, ¿no? Que yo me atrevería a decir que es una de sus mejores temporadas, porque generalmente arranca muy flojo, ¿no? Siempre arranca, tiene un mes de mayo muy malo. Sin embargo, esta temporada, pues, como que las cosas se revirtieron y ha hecho, pues, un comienzo de campaña, pues, por demás exitoso. Ya después de jugar a pues, ha seguido con su dominio y, bueno, tiene esa racha de juegos con 7 o más innings permitiendo menos de 2 carreras. Eso creo que también es un motivo de orgullo para todos los venezolanos y por supuesto, bueno, camino, tiene los números para por lo menos luchar por el tallón, que ya es mucho decir. El otro día se produjo una circunstancia bastante curiosa, que tanto Félix como Clayton Kershaw perdieron su respectiva salida el mismo día. Ah, fíjate. Sí, que cosa que no se ve muy, muy seguido. Así es. Bien, otra noticia por ahí que hay que recalcar es que dos bajas muy, muy sensibles para sus equipos, aunque no, prácticamente no tienen un efecto negativo por el hecho de que son equipos que están en el sótano y realmente pues pasan como bajo la mesa. Sin embargo, son peloteros de mucha calidad, uno es Arturo Lewicki y el otro es el compatriota Carlos González, que nuevamente se ha perdido de la temporada. Estos dos peloteros realmente tienen una, no sé cómo decirle, ¿no? Uno dice que son frágiles de salud, que se lesionan por cualquier cosa. Pero bueno, son dos jugadores muy valiosos, jugadores de promedio, chocadores de bola. Si el Lewicki estaba dominando muchas categorías en su ficha, obviamente, pues nuevamente sale y pierde otra temporada más, al igual que Carlos González. Se Bueno, hace. los fanáticos de los Rockies deben estar bastante deprimidos, no solo por la situación del equipo, sino porque perdieron a sus dos estrellas. Sin ellos, pues el equipo de los Rockies pues no va para ninguna parte, ¿no? No Sí, estaba sí. yendo para ninguna parte con ellos, imagínate sin ellos. Claro. Por eso te decía, sus salidas no van a significar nada para el equipo porque no están en pelea por nada en su división. Pero si el caso hubiese sido contrario, ahí sí hubiese sido pues, bastante, bastante lamentable. Así es. Por ahí estaba escuchando que los Dodgers de Los Ángeles no descartan el regreso de Josh Beckett. ¿Ok? Y bueno, esto es una noticia interesante, pues porque obviamente, bueno, a los que van por los Dodgers les pudiese interesar mucho que esto sucediera. Lo otro partner es que se está cumpliendo lo que un poquito vaticinamos aquí cuando vino el megacambio que es de Lester a Oakland por Yoenis Céspedes. Habíamos dicho de que bueno que los Atléticos iban a perder poncho ofensivo y ha sido así. Tan es así que estaba viendo unos numeritos en estos días en la transmisión, decían antes del cambio, los Atléticos tenían alrededor de 5.2 carreras por juego y después están en 3.7, o sea, tienen casi 2 carreras menos por juego, nada más que por haber perdido a Yoenis Céspedes. Y si no hacen, yo pienso, yo soy de la opinión de que si no hacen algún movimiento vía waiver de traer algún bateador que ayude ahí a Josh Donaldson y a Moss, etcétera, este equipo va a tener sus problemas para hacer carreras en la postemporada, donde no tengo duda que van a llegar, pero esa etiqueta de favorito yo la pongo en duda ahorita. Bueno, yo creo que podemos pasar los standings de una vez. Sí, yo creo que sí. Yo creo que podemos pasar una vez a los standings. Porque adivina, partner, ¿cuál es el equipo que tiene una ventaja más sólida en su división? Te doy un solo chance. ¿Eh? Ah, bueno. Pareciera que son los Orioles de Baltimore. Vámonos a la división este de la Liga Americana. Baltimore Sí. 70 de 52. 7 juegos, partner, sobre los Yankees de Nueva York. Chúpate esa mandarina. ¿Eh? Sí, bueno, 6-4 en los últimos 10. Es correcto, es correcto. Bueno, Los Yankees dividieron. todo está saliendo bien. Hay una ventaja bastante, bastante cómoda, si se quiere. La lesión de Matt Wieters, que yo pensaba que iba a ser más, digamos, más importante en cuanto a que íbamos a perder un bastión ofensivo y, por supuesto, detrás del plato. Resulta que alguien que nadie estaba contando con él, que es Caleb Joseph, pues se ha puesto los aperos y llegó a batear a jonrón hasta por 5 fechas consecutivas. Y, por supuesto, la ofensiva ha estado ahí con Nick Markecki bateando muy bien, con Adam Jones, con J.J. Hardy, que ha recuperado la forma. Y bueno, ahí está el estado de pitcheo, pues se ha mantenido bien. González está regresando ahorita. El novato Gausman ha estado, que lo tengo en el fantasy, por cierto, ha estado bastante bien. Wei Jingchen ha estado ahí. El único que no ha estado bien es tu amigo Aldo Jiménez, pero se dice que va a pasar al bullpen. Y por supuesto Nelson Cruz, pues ahí con los batazos de vuelta completa. Entonces, bueno, estamos pintando bien para la postemporada. Ahí lo lamentable es haber perdido a Manny Machado, ¿no? Sí. Mira que es No importantísimo para el equipo de por el Baltimore. bate, porque no estaba haciendo gran cosa con el bate, pero sí por la defensiva en tercera base, que todos sabemos que Chris Davis no es Dotado de virtudes. una garantía ahí con el guante, pero bueno, ahí está tratando de meterle el pecho, ya que no está bateando, pues nos está tratando de meterle el pecho ahí a los batazos en tercera. Vamos a ver. Después los Yankees vienen en Toronto a 7 y medio, Tampa Bay a 10 y Boston a 14 y medio, pues fuera carrera de hace tiempo. Oye, Elección impresionante. central, Parme. Sí, no, que te iba a comentar que me llamó mucha atención cómo se cayó Toronto. Toronto venía muy bien y de repente tuvo una baja tremenda. Ha perdido 7 de los últimos 10 partidos. Sí, eso que ya regresó es la encarnación de la lesión que tenía. Lo que yo te decía, partner, se volteó la tortilla en la división central. Kansas City al final tomó la punta y en este momento tiene juego y medio sobre Detroit. El equipo de Kansas City tiene 8 ganados en los últimos 10, 68 y 55, Detroit 66 y 56, a juego y medio, Cleveland 62 y 61 a 6, White Sox 59 y 65 a 9 y medio y Minnesota 55 y 67 a 12 y medio. Este equipo de Detroit, pues, perdió por lesión a Aníbal Sánchez, ¿verdad? También por ahí Justin Verlander se lesionó. Si bien el caso de Verlander creo que no requirió lista de incapacitados, pero ha estado dando tumbos todo el año el número uno de la rotación. Los que han estado sacando la casta han sido por un lado Max Scherzer y por el otro Rick Porcello, que han estado muy bien, pero de todas maneras el equipo no ha estado bateando, y lo dijo Miguel Cabrera estos días, tenemos que jugar mejor porque se dejaron quitada una punta que la tenían prácticamente de comienzo de temporada. 4 y 6 el equipo de Detroit en los últimos 10. Este equipo no ha funcionado. La división del oeste también se ha producido un asalto al primer lugar, porque los Angels, que en este momento, partner, están ganándole al equipo de Boston. Tienen aquí 72 y 50, y el equipo de Oakland está empatado, pero con 73 y 51. Este equipo de Oakland, bueno, ya lo medio analicé en el comentario previo. Adquirieron una garantía para la rotación con John Lester, pero les está pegando yo creo que pagaron muy caro esa adquisición, porque dejaron ya su cuarto bate y se está notando. 3 ganados apenas en los últimos 10 para el equipo de Oakland, que este sí era líder desde el primer día en esta división. Okay. Seattle está a 5 y medio, Houston a 21 y medio y Texas a 25. Por cierto, no han votado al manager Washington. Sigue insistiendo, ¿no? Sigue insistiendo. Liga Nacional, par. Okay, la Liga Nacional está de la siguiente manera. En el este, Washington está bastante tranquilo. Con 69-53 a 10, a 6 juegos está Atlanta, 6-4 y 60. Miami está para 500. 62-62 a 8 juegos, Miami se sigue separando. Llegaron, están muy cerca, pero realmente no han tenido mucha suerte. Los Mets a 12 juegos, 59-67, y Filadelfia ya totalmente eliminado con 54-70 a 16 juegos. En la división central, Milwaukee continúa liderizando esta parte de la tabla, seguido por San Luis a 3 juegos. 6-6-5-7, Pittsburgh 6-4-60, Cincinnati 61-63 y Chicago Cubs totalmente eliminados con 54-70. Y por último, en la división oeste, los Dodgers están dominando hasta ahora con 70-56, 3 juegos por encima del equipo de San Francisco, que también se ha desinflado de una manera tremenda, ahora con 6-5-58. Van a tener que ponerle un mundo a la gente de Grupochi. Bueno, le queda la opción del comodín. Por supuesto, todavía falta mucho tiempo, ¿no? Sí, Tres por supuesto, por y supuesto. medio no es una distancia grande, pero no se pueden descuidar porque, bueno, ahí para el comodín estarían compitiendo con quiénes, con San Luis, con Pittsburgh y con Atlanta en este momento. Hasta los Marlins tienen opción en ese comodín. Porque Sí, claro. tiene 62 ganados, todavía tienen opción el comodín, por lo menos. Es correcto. Adelante. Es correcto. Fíjate que, ok, hablando de ese comodín, ok, el comodín en estos momentos es Washington. No, no, perdón. El comodín es San Luis y San Francisco. Ok, San Francisco tiene una ligerita ventaja por ahí. De un jueguito. Ok, decir, Atlanta, Pittsburgh, que no está muy lejos. Miami también tiene chance. Cincinnati, San Diego, Mets. Y después de ahí para abajo, si verá que no Cincinnati consigue lo pensar. veo complicado porque no solamente es que tiene 61 ganados, que es menos que todos los demás equipos que comentaste, sino que además al Rosario Lesiones se le agregó en estos días Homer Bailey, que también está en lista incapacitado. Oh. Yo le coloqué un post por ahí al amigo León Eskenazi, que le mando un saludo, sobre las propiedades del Cariaquito Morado. Un saludo a León Eskenazi. Exactamente, San Diego está de tercero a 10.5 juegos con 58-65, sigue Arizona 53-71 y cierra Colorado en el sótano con 49-75 a 20 juegos. Entonces, pues, yo considero que ni Arizona ni Colorado tienen nada que buscar en esta campaña. San Diego tendría que mejorar muchísimo para poderse meter en la pelea. No tiene Así que equipo. bueno. No tiene equipo San Diego. Ok, partner, vamos con los líderes. En la Liga Americana, José Altuve sigue de líder bate con 339, 7 puntos más que Cano. En los jonrones están empatados José Abreu y Nelson Cruz, ambos con 31. Carrera impulsada, el Big Papi. David Ortiz tiene 91, José Abreu 89. Las bases robadas, pues Altuve continúa cómodo en la delantera con 46 por 31 de Jacoby Ellsbury. Carrera anotada, Brian Dozier, 84, Mike Trout tiene 81. Hits, José Altuve, 173. Melky Cabrera tiene 160. Dobles, Miguel Cabrera, 40, José Altuve, 33, junto con Mike Trout. Y en triples, Alex Ríos tiene 8 y hay varios empatados con 7. Base alcanzada, Trout tiene 257 por 254 de Abreu. Porcentaje envasado, 408 Bautista, Cano tiene 400. Porcentaje de login, Abreu 596, Edwin Encarnación 585. OPS, Abreu 958, Encarnación 950. Juegos jugados, Melky Cabrera 124, empatado con Evan Longoria. Turno al bate, Altuve 510, empatado con Ian Kinsler. Boletos, Carlos Santana 86. Y el segundo es José Bautista con 82. Ponches, Chris Davis 147. El segundo es Trout con 133. En el pitcheo, Félix Hernández continúa en la cabeza de los lanzadores por efectividad en 1.99. Chris Sale tiene 2.01. Max Scherzer tiene 14 victorias. El Rey Félix, junto con otros tres, tiene 13. Perdón, cinco empatados con 13. Hay siete lanzadores empatados con Félix Hernández en el segundo lugar con 13. En los ponches, David Price tiene 212 y Félix tiene 197 junto con Kluber de Cleveland. En los salvados tenemos a Holland con 37 y luego Fernando Rodney tiene 35. En el WHIP, tenemos a Félix Hernández con 0.87, Chris Sale tiene 0.88, porcentaje de bateo en contra, Hernández 195, empatado con Richards de Anaheim. Ponches por boletos, Hughes 9.33 y Wakuma 9.08. Ponches cada 9 innings, Darvish 11.35, Max Scherzer tiene 10.44. Innings pichados, Price 193 y un tercio. Félix Hernández tiene 185 y un tercio. Juegos, apariciones, Kevin Jepsen, 60. junto con Smith de Anaheim, también tiene 60. Juego completo, Couchel tiene 4 y Tanaka tiene 3. Por cierto, Tanaka por ahí está amenazando con regresar, ya estuvo haciendo bullpen. Claro, ¿amenazando con qué? Con regresar. Parece que Ah, con regresar. no, parece que no va a necesitar la operación. Los fanáticos de los Yankees están ahí rezando. Así es. Blanqueos, Martín Pérez tiene 2, lo mismo que Porcello. Porcentaje de victorias, Chris Sale 8.33, Max Scherzer 7.78. Derrotas, Kevin Correa dejó 13 porque ya pasó a la Liga Nacional. Entonces, pero estas 13 derrotas que acumuló con Minnesota, hasta el momento es el líder en ese negativo departamento. Boletos cada 9 innings y Wakuma tiene 0.78 y Hughes 0.85. Y hits cada 9 innings, Sale 6.3 y el Félix Hernández 6.31. Bueno, los líderes nacionales son los siguientes. Average, Justin Morneau, de Colorado, con 323. Jonrones, Mike Stanton, con 32. Impulsadas, Mike Stanton, con 88. Dee Gordon, continúa dirigiendo la base robada, con 56. Carreras, Rondón de Washington, con 85. En hits, Daniel Murphy, con 152. Dobles, Jonathan Lucroy, con 40. En tipos también, tenemos a Dee Gordon con 10. Totales alcanzadas, Mike Stanton, 259. El OEP, McCutchen, con 411. Y el porcentaje de slugging, Mike Stanton, con 566. El OEP, Mike Stanton, también lo hizo con 964. La cara tiene una temporada de MVP, este Mike Stanton. Bueno, aquí lo que se puede ver, partner, es que no sale, tú lo viste por ningún lado, es porque ya desapareció, porque ya no tiene los turnos. ¿Será? Ya no tiene los turnos, por eso es que hasta la semana pasada tú lo veías que en todos estos renglones de slugging, de OPS, de porcentaje de bateo, estaba el líder, ya no aparece porque obviamente ya no le dan los turnos. Claro. Yo me imagino que es por eso, pues, porque ha desaparecido totalmente de esta tabla. Tiene que ser por eso. Sí, Adelante. seguramente. Bueno, continúo. En boletos, Mike Stanton con 77, Ponches, Justin Upton con 153, BJ. Atlanta. En BJ. ahí, yo no sé por qué yo siempre digo joder. No, yo también lo BJ decía, pero vamos a hacerle justicia a Justin, que lo hemos estado injustamente coronando aquí como campeón ponche, y resulta que es BJ. Adelante. Ok, en el renglón del tenemos a Clayton Kershaw, su averaje o su efectividad, mejor dicho, de 1.86. Okay, victorias, Johnny Cueto empatado con 3, con Peralta y con Wainwright, con 15 triunfos. Ponches, Steven Strasburg, que tiene 194. Salvados, el Rodríguez, 38. Boletos por boletos logística por in, Clayton Kershaw 0.84. A ver, las en contra, Johnny Cueto 100, 183. Ponches por boleto, Kershaw 9.16. Boletos por cada 9 innings, Ponche, Kershaw 10. Ponches, así, ah, Ponches, se causa por cada 9 innings, Kershaw es 10.78. Innings pichados, Johnny Cueto con 186.2 innings lanzados. Juegos jugados de Smith de Milwaukee con 63. Juegos completos, Clayton Kershaw con 6. Blanqueos, Henderson con 3. Porcentaje de victorias, Clayton Kershaw con 824. Perdidos, AJ Burnett con 3, empatado con Jackson y Stubbs. Por cada 9 innings, Bartolo Colón, 1.17. Y por cada 9 innings, Johnny Cueto. Entonces serían entonces los números por la Liga Nacional. Ok, entonces yo creo que ya vamos a dar por terminado este podcast del día de hoy, agradeciéndote como siempre tu participación y recordándole a nuestros amables escuchas, que nos pueden encontrar en segundaelnoveno.blogspot.com, también en Spreaker, en iVoox también, y nuestras cuentas de Twitter, que si nos quieren seguir por ahí, tenemos la cuenta, la mía es @ÁngelGómez. La mía es arroba Iván LS. Bueno, Iván, para seguir con nuestra costumbre, vamos a cerrar con un tema beisbolero. Y en este caso es para dedicado a nada más y nada menos que a Joe DiMaggio y a su récord de hits de la temporada de 1941. Muy bien. Pues hasta aquí llegó la segunda novena. Nos veremos entonces, Iván, la semana que viene, pues si Dios quiere, y bueno, para seguir hablando de este deporte de la pelota que tanto nos apasiona. Así es. Un gran abrazo para todos y nos estaremos viendo esta semana entrante. Chao. Chao, chao. We need a hit, so here I go. Ball one. Hey! Ball two. Hey! Strike one. Ooh! Strike two. Kill that umpire. Yeah! A case of Wheaties. One-man show. He's glorified the horsehide sphere. Joltin' Joe DiMaggio. Joe, Joe DiMaggio. We want you on our side. He'll live in baseball's hall of fame. He got there blow by blow. Our kids will tell their kids his name. Joltin' Joe DiMaggio. We dream of Joey with the light from back. Joe, Joe DiMaggio. We want you on our side.